Venimos todos unidos, ahora con la nueva cancha. Nada para la locura, la alegría de la banda. Tienes que ganar, como yo te voy a alentar. Por la camiseta, y lo demás no me interesa. Vamos la pandilla, tú eres parte de mi vida. En las buenas y en las malas, tu gente no te falla. Que se escuche el grito de la adicción. Sí, sí, sí, Super Lobo. Venimos todos unidos, ahora con la nueva cancha. Nada para la locura, la alegría de la banda. Tomando mucha cerveza, desde el barrio haciendo fiesta. Yo vengo a pedirte huevos, porque quiero dar la vuelta. Tienes que ganar, como yo te voy a alentar. Por la camiseta, y lo demás no me interesa. Vamos la pandilla, tú eres parte de mi vida. En las buenas y en las malas, tu gente no te falla. Cerveza, desde el barrio haciendo fiesta. Yo vengo a pedir.